Son estafadores, caperuzos de la trampa. Son agüeonaos de fatal reputación. Son usurpadores de salón y fina estampa. Son frecos de raja sin piedad ni compasión. Son gente poma que andan robando hace rato. Con empresas mulas se disfrazan pa' chorear. Casas prestamitas, autos nuevos y baratos. Fabri, dile la pepa que hasta a ti pueden llegar. A ese bandolero le compré una Chevrolet. En pequeñas cuotas le di todito mi dinero. Y desde ese día no ha asomado la nariz. La güera era churia, este güey hombre de gago jurero. Son cazabobos, fraudes y robos. Chantas y lobos que andan por la calle sueltos enmascarados. Buscados por el país, país. Quieren, quieren tu dinero. Son cazabobos, fraudes y robos. Chantas y lobos que andan por la calle sueltos. Cuídate, escóndete, sálvate, guárdate. Que los lobos pueden ver. Sueltos por el mundo, son pelacusanes diseñados para zafar. De terro y corbata se camuflan los inmundos. Siempre a gente humilde se la suelen vacunar. Son pentapoma que andan robando hace rato. Con empresas mulas se disfrazan pa' chorear. Casas prestamitas, autos nuevos y baratos. Abre bien la pipa que hasta aquí pueden llegar. A ese bandolero le compré una propiedad. En pequeñas cuotas le di todito mi dinero. Y desde ese día no soy.